Ey, avísame cuando esté lista, dale, que ya voy por ti. Ya salí de mi casa, ahorita paso por la WIT. Tengo 5 botellas reservadas en VIP. Esta noche quiero que esa gata sea solo para mí. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. Esa gatita pa' romperte esa cosita. Tengo la manguera larga del tamaño de Argentina. Mira la de Chivirica como grita esa maldita. Yo paro con la ganga poniendo faro en gomita. Y que se dice la traga esa perrita. Tráeme de las asas que con eso tú te citas. O te prendo uno de trippy pa' que te ponga loquita. Espérate. Muévelo, mamita. No pare la pita porque estoy en saoco. Estoy en saoco. Ella lo que quiere sentir este trozo. Es mentira. Póndeme de espalda que quiero chocar loco. Póntate en la nave. Que te va a gustar como te coloco. Otra frecuencia. Ven cuchi cuchi, conmigo se moja como un jacuzzi. Es blanquita, la tiene rosita, así como la tusi. En la cama siempre me lo mueve el ritmo de la music. Ese culo es exclusivo, le dicen el booty exclusive. Se dejó con el novio porque el man era muy cursi. Y conmigo solo es Balenciaga, Valentino y Gucci. Pelo lacio como la chinita, esa que hace sushi. Le presto la pajilla para que tome de mi elochi. Ven cuchi cuchi, vente mi cochita. Siempre andamos ruling como toquicha. A lo Yailin crees que sea chivirica. Y aunque no sea de costa, como quiera está bien rica. Te hablo chica, sé que te gusta mi movie de artista. El culo es natural, pero superó la estética. Era la primera de mi lista. Y cuando me agarra el bate, se cree una deportista. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi de mi corazón. 504 hasta la República Dominicana, mi amor. Trago. Ven cuchi cuchi, te sobo el peluchi. Tienes ese culo más rico que el de Maluchi. Y uso los bocados y te como todo el sushi. Dóblate para adelante pa' que te limpien la cuchi. Plácata, plácata, así como te gusta. Plácata, plácata, papeando y moviendo. Plácata, plácata, la latina más rica. Brrr. Si quieren teteo, se forma el vergueo. Todas las ricotas vinieron al pariseo. Wow. Cuando tú lo mueves, mami, yo ni me lo creo. Me dejaste loco cuando hiciste el meneo. El meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el meneo, el yo quiero esa gata, quiero una gata, yo quiero esa gata, quiero una gata, yo quiero esa gata, quiero una gata, yo quiero esa gata, quiero una gata, ven cuchi cuchi de mi corazón, ven cuchi cuchi de mi corazón, yo quiero esa gata, yo quiero esa gata. Yo quiero esa gata, yo estoy prendido como una fogata. Me encanta cómo se mueve esa mulata. Yo la saqué de Houston y me la llevé para Manhattan. Una maravilla como Niágara y su catarata. Está maciza, combina los tenis con su camisa. Lo más que me encanta de ella es su sonrisa. Tiene todo natural, la baby no es postiza. Y tiene mucho talento para cantar como metis. Y vente, donde nadie nos moleste. Donde estemos solos y haya buen ambiente. Vamos, donde nadie nos moleste. Donde la gente diga que niña tan linda con la que anda este. No quieres que me comparte y de su ella estaba harta. Porque sabe que yo tengo todo lo que a él le falta. Que nadie le texte, ni le mande cartas. Tú eres bella y todo, mami, pero con Guile resalta y sobresale. Tiene movimientos muy bestiales. Llegó tu Don Omar, dale don dale. Esto lo hice para que bailen las yales. Lo dijo el maduro de la nueva. Saludos cordiales. Hey, una vez más se demuestra que aquí no se improvisa. Este es Masca Music. Ahora venimos con mi hermanito DJ Licona, el Domi más cotizado de la H. Dímelo Yeyel. Hey, dímelo Fragu. También traemos a los dos más duros de la nueva, los que están rompiendo y representando. Dímelo Yosiel. Este es el Gilex, Stanley RD, Podre produciendo, Honduras y RD. Dímelo Hydro, esto es otra frecuencia.